que me quieren desafiar. Oh, pues sospecha de que le da, se acerca de aquel lugar donde soñamos la eternidad, donde juramos la felicidad. Mi realidad. No dudo que tu conducta es ideal, pero hay gente que no sabe respetar. Se la pasan comentando del vecino mal hablando, que si no sirve para nada. Es cierto, me saqueo.